En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en agosto, La Rosa de los Vientos está aquí. Este domingo de agosto está durante todo este verano junto a vosotros. En este puente entre las dos temporadas, recordando algunos temas, si no los habéis escuchado, aprovechad, y algunas cosas nuevas, que vamos con ellas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Javier de la Torre está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción y producción. Silvia Casasola en la codirección. Y los contenidos que tenemos para esta noche son los siguientes. Y miramos al presente y al futuro, porque el mundo digital lo está cambiando absolutamente todo. Todo salvo dos cosas: nacemos y morimos. Eso no lo está cambiando. Eso sí, en relación a la vida y la muerte hay cosas extrañas en relación con la tecnología, y hoy os las vamos a contar. También os vamos a contar cuál es el lado oscuro del actual pico de energías renovables. Serán las fronteras del futuro. También vamos a visitar el inframundo, las cuevas más misteriosas y enigmáticas del planeta. Y vamos a conocer algo de historia, la historia de los bárbaros. Todo este año con la música, aquí en el sumario, la música de Doro Pérez, ilustrándonos este Hoffnung, esta esperanza. También vamos a recuperar esta noche algunos contenidos. Estad atentos porque tenemos mucha cosa para ofreceros. Una etiqueta Rosa Vientos en 20, también vale Rosa Vientos, porque prontito volvemos a esa etiqueta Rosa Vientos o Rosa Vientos en 20. Cualquier cosa que queráis comentar en Twitter, ahí estamos. Y es agosto, ¿esto qué quiere decir? Que no hay que mirar el reloj. Vamos a comenzar. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. We're caught in a trap. I can't walk out. Escuchamos a Elvis Presley. Según las nuevas tecnologías, o gracias a ellas, puede resucitar. Si es que ha muerto, claro. Juanjo Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, estupendamente. ¿Qué pasa? ¿Te has enterado que estamos aquí en el casoplón de verano, no? Claro. Todo el rato diciendo a Javier Sevillano que estamos aquí con la playita privada, y has dicho yo, no me lo pierdo. Que, hombre, en agosto no se puede hacer otra cosa nada más que venir aquí. No se me ocurre nada mejor que hacer. Me parece muy bien. A mí tampoco, La Rosa de los Vientos, Juanjo Sánchez Toro, lo conocéis todos. Lo sabe absolutamente todo sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Un futuro que ya está aquí gracias a las nuevas tecnologías. Sí, mira, estamos escuchando a Elvis Presley. Es cierto que no sabemos si todavía sigue vivo o muerto, pero lo que sí que es cierto es que ahora se ha puesto muy de moda el que muchos artistas sigan publicando discos después de muertos, e incluso hagan duetos que en vida no hicieron, ¿no? Es una forma de inmortalidad. Ya de por sí muchos de ellos son inmortales, pero ahora los podemos disfrutar de una manera distinta, ¿no? Por cierto, Juanjo, la gente no lo sabe porque solo tenemos las horas de emisión, solo se cuenta lo que hay de puertas adentro, pero de puertas afuera o de puertas adentro, yo qué sé. Hablamos mucho tú y yo de un programa informático que está cambiando el mundo. ¿Sabes cuál es, no? un programa informático que está cambiando sí. el mundo. Sí, por supuesto. ¿Cuál? PowerPoint. ¿Dónde va a parar? ¿Lo está cambiando para bien o para mal? Bueno, como todas las cosas que están al servicio del ser humano, pues depende de la generalidad del ser humano. Hay quienes le sacamos mucho partido y hay quienes pues no les ven posibilidades. Pero está eso en la mano de quienes no les ven esas posibilidades. Bueno, pues tengo un regalo para ti, Juanjo. ¿Un PowerPoint? No, un libro que se titula Ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos, el PowerPoint. ¿Qué me dices? Sí. Qué maravilla. Pero pasa que si no está en PowerPoint yo no lo leo. A mí ya el papel ya se me ha quedado antiguo. No, se vuelve un poco cuadriculado, es un poco, un poquito así. Yo no digo que el programa no esté bien. Digo que se utiliza en exceso por los burócratas. El programa, y tú no lo eres, ¿eh? El programa está al servicio del ser humano. Si el ser humano tiene talento, pues servirá para potenciar el talento del ser humano. Si el ser humano no da mucho de sí, pues a lo mejor no le verá posibilidades igual y tendrá una concepción eso. muy negativa del programa. Igual yo ahí lo dejo. Igual está para eso, no para seres humanos que no den mucho de sí, que todo el mundo da mucho de sí, sino que algo, el sistema, lo que sea, quiere que no demos mucho de sí y nos pone algo y nos vuelve un poquito peores todavía. Bueno, a ver, yo creo, a mí por lo menos PowerPoint me sirve mucho. Primero, creo que capta bien la atención de las personas en las exposiciones, en las conferencias, en cualquier tipo de ponencia que uno haga. Y luego a mí por lo menos me sirve para ordenar las ideas. O sea, a mí me sirve como un instrumento de autorreflexión. Para saber expresar lo que quiero decir. Entonces, para mí es un apoyo y algo que me complementa y mucho. Y como guía también, claro. Exactamente, para sí. llevar un orden. El PowerPoint es ese programa. Hay quien se pone muy nervioso con el PowerPoint y se queda paralizado. Yo ni lo he aprendido ni lo aprenderé. Porque son diapositivas, son fotografías con textos. Es que eso ya está inventado. El PowerPoint es para parar a las personas, para hacerlas no subir en el ascensor, para hacerlas bajar, para poner textos o imágenes. Que, ¿y las cortinillas, que son tan bonitas, cómo se funden? ¿Verdad? Preciosas. Claro. Se está volviendo muy atrás en el tema de la maquetación gracias a PowerPoint. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Tú es que te quedaste la primera versión. No. La última está muy bien. Pero no, la última está todavía peor que la primera. Yo me he perdido. ¿Se supone que Elvis Presley utiliza el PowerPoint o qué? Debería utilizarlo. Lo percibiríamos de otra manera. El PowerPoint es un ejemplo porque cuando hablamos de presentaciones, en fotografías, en diapositivas, cuando te piden diapositivas en una conferencia ya no te piden diapositivas como antes, ya no te piden fotografías, te piden un PowerPoint. Tú todavía vas con las transparencias. No voy con nada porque me valgo con lo que digo. Bueno, a veces te he visto hacer conferencias con sombras chinescas, que está muy bien, es muy apasionante cómo haces figuras. Ya no vale lo que dices, sino lo que se ve. Él es tal cual. Es un apoyo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, casi empezando un poco por el final, hay un filósofo que es... Si yo asisto a una conferencia con José Chazoro, no quiero ninguna imagen. Que para eso me pongo la tele. Bueno, pero cada uno lo organiza como quiera. Porque hay veces que hay que explicar conceptos y una forma de captar información es la vista. Entonces, hay veces que hay conceptos que son complicados y sobre todo en un mundo en el que vivimos, en el que los conceptos hay que expresarlos de manera relacionada, pues el PowerPoint es una buena herramienta para presentar esos significados añadidos y esas relaciones que a veces con el lenguaje se nos quedan un poco cortas. Precisamente el PowerPoint es uno de los programas que nos hacen mirar al futuro, en este caso en concreto en el PowerPoint, mirar muy hacia atrás, extremadamente hacia atrás. Para tomar impulso, sí. Para tomar impulso hacia atrás. Pero hacia el futuro podemos mirar y podremos, gracias a las tecnologías, resucitar a personas. Sí, yo creo que ahora mismo las nuevas tecnologías, aunque todavía en algunas cuestiones estamos en un periodo muy incipiente, pero están marcando una relación con lo que es el más allá, con lo que es la muerte, que de hecho también se ha transformado mucho en nuestras sociedades modernas. Parece que ahora mismo la cuestión de la muerte la tratamos de arrinconar, ¿no? Queremos que sea algo que cuando nos sucede un ser querido, pues sea prácticamente un trámite, que lo solucionemos deprisa. Los duelos, por ejemplo, los velatorios se han reducido muchísimo, ¿no? Tenemos instituciones especializadas, empresas dedicadas a que se carguen de todo el proceso, y sin embargo antes era una cuestión mucho más familiar, ¿no? Mucho más incluso popular y comunitaria. Y sin embargo ahora, bueno, pues las tecnologías nos están ofreciendo nuevas maneras de relacionarnos con la muerte. Hasta ahora siempre ha sido que cuando el hecho de morir es un acto intransferible, es así, lo vivimos de una manera íntima. Sobre todo lo viven nosotros. Claro, y luego también, pero es un acto también social, porque también cuando se fallece un ser querido, pues parte de nosotros también fallece con él. eso siempre han ido de la mano, esas dos dimensiones del fenómeno, y sin embargo ahora con las tecnologías podemos, evidentemente, desgraciadamente no vamos a poder recuperar a la persona que ha fallecido, pero sí que nuestra relación con el difunto puede generar una especie de inmortalidad figurada. Claro. Y eso es lo nuevo, eso es quizás que ese binomio que siempre se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, pues ahora se rompe, ¿no? Pero claro, solamente la inmortalidad es para el superviviente, no para el difunto. Porque incluso podremos hablar, chatear con entidades o cosas o robots o bots o como lo queramos llamar, que pertenezcan, que sean algo así como una réplica de una persona que ya no está entre nosotros y que estuvo. ¿Se puede llegar a conseguir ese tipo de inmortalidad? Ahora mismo ya hay aplicaciones muy avanzadas que lo están desarrollando, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que podemos denominar una especie de perpetuación o de resurrección digital. Y básicamente parte de lo que tú dices. Además suele ocurrir que estas tecnologías o estos dispositivos están surgiendo a partir de una experiencia personal que el que la crea ha tenido una pérdida o de un allegado, y entonces trata de llenar ese vacío, de compensarlo, creando una ficción, una especie de simulacro informático. O sea, no asimilando la muerte, claro. En el fondo es eso. Sí, ahí entramos también en otra cuestión, y es si eso es bueno o es malo. Los que están desarrollando estas aplicaciones te dicen que es una manera de sobrellevar mejor el duelo. Evidentemente la cuestión es como todo en esta vida, depende del enganche que tú tengas con la aplicación, te puede generar lo que los expertos también denominan una pérdida ambigua. Claro, yo veo, por ejemplo, que a lo mejor durante un tiempo, el primer tramo, que estás muy dolido, que estás como que te cuesta reaccionar, puede ser hasta cierto punto bueno, ¿no? Tener ese mínimo apoyo para intentar encauzar tu vida. Pero si, claro, hablamos de algo ya en largo plazo o que va a tener una continuidad, pues es que te bloquea tu vida. Porque es que no llegas a intentar, pues eso, interiorizar esa pérdida y pasar página y tirar para adelante. Lógicamente, claro. O sea, todos los que se dedican a los psicólogos que se dedican a gestión del duelo, lo que te dicen es que tienes que cicatrizar esa herida, ¿no? Y sobre todo, lo que tú señalabas también, pero esto tampoco es tan nuevo. Quizás lo impactante es el realismo que tiene, el hecho de que tú estés dialogando con una aplicación y que supuestamente esa aplicación esté inspirada en la psicología del difunto. Por lo tanto, te va a recordar mucho lo que dice a esa persona, porque está basada en sus mensajes, en sus textos, en sus comentarios en Facebook. Pero esto no está, digo que no es tan nuevo, porque la gente que, por ejemplo, practicaba la Ouija a diario y no necesita practicarla en conjunto con otras personas, sino de una manera individual, está haciendo lo mismo. Está tratando de comunicarse con un allegado, un ser querido, y luego está, en la medida en que esos mensajes le condicionen en su vida diaria, es donde puede estar el peligro, el enganche que tiene, y si realmente lo que aparece ahí lo toma como una especie de norma de vida, pues ahí es donde tenemos realmente el problema. Claro, cuando no sirve para pasar páginas, sino para cubrir una página y otra con lo mismo, ¿no? En cierto modo, estás contactando con ese ser que se ha ido, con un robot. ¿Con qué estás contactando? Claro, aquí los psicólogos lo que hablan es del concepto de pérdida ambigua, y es que tú no sabes si realmente esa persona está muerta o está viva. Claro, porque no sabes. Se puede hacer creer que está viva. ¿Qué presencia tiene en tu vida o no? Las aplicaciones, digamos, más avanzadas que hay son estas de resurrección, digamos, digital, que son, de momento, la mayoría son chatbots, son simplemente, digamos, no tienen ni siquiera interfaz de física, tú no ves el rostro de la persona, aunque en algún caso hay que se ha hecho, por ejemplo, un robot con lo que es la faz, ¿no?, del busto del difunto, en este caso era una difunta, y con piel de goma y todo, que han tratado de reproducir todo lo que son las facciones, toda la movilidad de la boca y tal, y entonces habla, realmente tiene incluso una voz sintética que se parece mucho a la original. Es que eso, fíjate, es un busto parlante, claro, es un busto parlante que pones en el salón. La voz, claro. Esta persona, en concreto, fue un hombre que luego se hizo una operación, cambió de género, pero claro, estaba ya casado, fallece su mujer, él es fundador de una empresa de informática y desarrolla un programa informático que incorpora un robot. Y ese caso es real, ¿eh? Es absolutamente claro. Real. Es la primera vez que se ha hecho, en este caso, como digo, un robot basado en un software que está recoge todo lo que serían miles de mensajes que tenía escritos esta mujer en vida, y este busto parlante lo tiene en el salón de su casa. Entonces la idea es que él habla a diario con ese busto parlante y bueno, pues tiene el recuerdo, porque ya digo, toda la fisionomía de esta figura es la de su mujer. Él lo lleva muy bien, pero puede haber casos donde no se lleve tan bien y donde tengamos, como decimos, un enganche que sea muy muy delicado. Y esos bustos parlantes, esa expresión que tú utilizas, porque existieron en el pasado, en la Edad Media se hicieron muy conocidos, pero ¿Esos bustos parlantes tienen una entidad propia o simplemente son reproductores de lo que fueron en vida? ¿Pueden tomar iniciativas? Claro, ahí tenemos un problema que es lo que yo estoy viendo, porque lo que tenemos aquí de momento es, dentro de lo que sería este sector, que es una manera de gestionar la muerte a través de las tecnologías digitales, pues lo que se hace es, hay algunos que te lo venden como, dices, bueno, igual que nosotros tenemos los álbumes de fotos de nuestros antepasados, pues y lo que hacemos es, pues a lo mejor con nuestros hijos, con nuestros nietos que no conocieron, o amigos que no conocieron a esa persona, pues lo que hacemos es comentarles anécdotas mientras estamos viendo las imágenes de cómo eran esos difuntos. Claro, por ese lado está muy bien, porque en un momento dado dices, no es lo que yo recuerde, que incluso lo puedo estar recordando mal, sino que realmente es lo que dejó en vida esta persona, escrito, imágenes, mensajes. Pero entonces, cuando repasamos un álbum de fotos, tenemos una conciencia muy clara de que eso ha pasado. Claro. No existe. Claro, entonces la diferencia es que ahora tú dialogas con esa aplicación y digamos es como que esas imágenes están hablando. Claro. ¿Cuál es el problema que hay? Que ahora mismo estas aplicaciones son aplicaciones de aprendizaje profundo, cogen todas estas informaciones que decimos, aplican una inteligencia artificial y empiezan a dialogar contigo. El problema es que esto no sabemos luego qué desarrollo puede tener. Hace unos años, yo creo que lo comentamos también en La Rosa, lo que ocurrió es que, por ejemplo, Microsoft desarrolló una inteligencia artificial que era un usuario ficticio que lanzó en Twitter. Y ese usuario ficticio lo puso a dialogar, pues lo típico para intentar animar la red social, y lo puso a dialogar con otros usuarios de la red. Lo que hicieron los otros usuarios de la red fue empezar a trolearlo. Hasta el punto de que hay 24 horas, ese usuario que venía muy pulcro, muy inmaculado, codificado por Microsoft, se convirtió en racista, xenófobo, empezó a alabar a Hitler. Joder. Y cosas por el estilo. Porque claro, en la medida en que el programa se iba adaptando a un contexto y a los diálogos que había en el contexto, él iba incorporándolo a su personalidad digital. No, le machacaron con mensajes que no eran correspondientes y dijo, pues yo me adapto. Claro, entonces con ese afán, digamos, de agradar y de adaptarse al entorno, pues funciona de esa manera. Claro, ¿qué es lo que ocurre con estos programas que decimos de resurrección digital? Que en un momento dado, cuando nacen, a lo mejor se pueden parecer bastante a tu pariente, a tu difunto, ha llegado, pero con el paso del tiempo evolucionan. Y a lo mejor ya no se parecen demasiado al original y no sabemos qué límites o qué derivas morales puede tener. Claro. Por eso digo que ahí ya tenemos una zona de descontrol que no sabemos muy bien hacia dónde va. Tú hiciste un trabajo, una encuesta entre la gente. Cuéntanos un poquito a qué conclusiones llegaste, qué preguntas hiciste. Pues yo estuve indagando para unas jornadas que se organizaron en la Universidad de la Complutense sobre que se llamaban religio.net, que era el impacto que tenían las nuevas tecnologías en la espiritualidad. Y a mí siempre me ha intrigado mucho cómo pueden afectar en nuestras creencias religiosas estas nuevas tecnologías. Siempre que ha aparecido un nuevo avance tecnológico, siempre que ha aparecido, por ejemplo, la radio, ha aparecido la televisión, siempre se le ha dado a esa tecnología la capacidad de poder conectar con los difuntos, con el más allá. Tenemos las fotografías que tenemos, pues la psicoimagen, ¿no? o la fotografía espírita, con la televisión la psicoimagen, con la radio las grabaciones, las psicofonías, ¿no? Entonces siempre ha habido eso. En cambio, con internet no se ha producido, de momento, una gran generación de fenómenos paranormales asociados como vehículo de comunicación con no el más falta. Allá. Bueno, pero está muy extendido. No, lo sí, curioso sí. Es que ya empieza a ver. Y aquí hicisteis también un programa hace bastantes semanas donde hablasteis, por ejemplo, de WhatsApp digitales, sí, sí, sí. Las llamadas telefónicas, cuando surgieron teléfonos siempre ha habido casos. Y Facebook también. Claro, eso estaba empezando ahora a surgir. Y yo lo que hice en esa encuesta fue ver si realmente la sociedad estaba predispuesta o qué es lo que estaba ocurriendo, por qué no se había producido esa gran eclosión o explosión de fenómenos paranormales. Y pregunté a través de Facebook. Y contestaron 90 personas. El requisito para contestar era que tenían que ser personas que creyeran que hay vida después de la muerte y que además se pueden comunicar esos difuntos con nosotros. Y a partir de ello le hacía un cuestionario sobre el papel que iban a tener, pues eso sí, se podían comunicar a través de Word, de Twitter, de un email, del ordenador, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que salieron como 4 o 5 modelos distintos de entender el alma. Por ejemplo, había algunos que decían claramente que era imposible que se diera esa comunicación porque la materia y el espíritu son incompatibles. La tecnología pertenece al mundo de la materia y, por lo tanto, es impensable que un espíritu, que es un ser también inmaculado, puro, pueda mezclarse con algo tan banal, tan mundano como es Twitter, por ejemplo, o Facebook, que todos sabemos lo que puede ser eso, ¿no? En cambio, otros que decían que no, decían, no, es que somos energía. Como somos energía, la energía fluye también por los dispositivos tecnológicos. Entonces, perfectamente podemos comunicarnos. Otros decían que era cuestión de tiempo, que es que todavía la mayoría de los difuntos que estaban en el más allá no estaban adiestrados en nuevas tecnologías. No habían hecho el máster. Y no tenían cuenta en Twitter, ni en Facebook y tal. Entonces, en la medida en que se fueran muriendo los más jóvenes, se irían tuiteando desde más allá. Claro. ¿No? O sea, que había unas ideas muy interesantes. Tú sabes perfectamente que todos los fenómenos paranormales parece que han utilizado la tecnología como un enganche, una forma de dar ese salto al mundo de los vivos. Que parece que facilita ese camino. Al alma de los muertos, entre comillas. Sí, pero fíjate, yo lo que creo es por qué no triunfa tanto de momento, aunque yo digo que van saliendo casos y seguramente saldrán más. Ya lo de los WhatsApp es muy típico. A mí hace poco me llegó también un caso de una persona más muy conocida que tuvo una experiencia muy extraña en Facebook, una cuenta también supuestamente ya de alguien que había fallecido, y sin embargo le sigue mandando mensajes privados de una forma muy particular, justo en la fecha en la que se cumplía, creo que su cumpleaños o el día en que había muerto, algo así, ¿no? Que tenía esa jornada tenía un significado especial. Pero yo creo que no se está difundiendo porque, mientras que en otras tecnologías tenemos muy claro cuándo puede aparecer la anomalía, y en cuando aparece la anomalía podemos achacarla a que es algo que no es un fallo técnico, sino que es lo suficientemente raro como para pensar que hay un contacto con el más allá, en el caso de Internet, cada vez que tenemos algo que es anómalo, le echamos la culpa a dos cosas. O bien es un virus, o bien es un hacker. Entonces, tanto, o ruso. Sí, pero la cuestión es que tenemos como algo para disculpar ese fenómeno y no nos permitimos pensar que eso realmente pueda ser un contacto con el más allá. Entonces estamos nosotros mismos desde la creencia bloqueando que pueda haber un contacto paranormal. En cambio, en otras tecnologías no lo permitimos. Por eso es tan importante, como ocurre siempre, ¿no?, la predisposición, la sugestión que nosotros tenemos a la hora de avanzar con esto. Pero en cambio, por ejemplo, me encontré que había personas que entendían el ciberespacio como algo muy parecido a lo que es el cielo cristiano. Porque dicen, bueno, es que yo apago el ordenador y el ciberespacio sigue estando ahí. Y había gente que incluso llegó a mandar, un testimonio me llegó muy, muy emotivo, una persona que llegó, a su padre había fallecido, y llegó a mandar un correo que se inventó con el nombre del padre, @, y luego ponía heaven.net, ¿no? cielo.net. Y él lo mandó y dice, bueno, no me salió rebotado, diciendo que no había recibido. Entonces, un poco dentro de su ánimo quedó la sensación de que quizás le haya llegado. O sea, que poco a poco se está convirtiendo ya en un territorio espiritual. Y ya la pantalla del ordenador, hasta cierto punto, que es casi también, o la del móvil, que es como una extremidad más que nosotros tenemos, ¿no? Tendremos síndrome de miembro fantasma cuando nos olvidamos el teléfono en casa. Pues se está convirtiendo ya en una especie casi de altar o de capilla en la cual podemos llegar a comunicarnos con... Hablando de capilla, hay cementerios virtuales también, ¿no? Sí, esto también es una versión nueva que se ha puesto en marcha, los cementerios virtuales, porque, bueno, las empresas, los sanatorios, las empresas de pompas fúnebres, de servicios funerarios, dan servicios, por ejemplo, de que tú puedas asistir pues a la cremación, a la liturgia, ¿no?, del enterramiento, directamente vía online. Y luego también dan un servicio adicional ahora, que es crearte pues una esquela online, una página web, donde todos los familiares, todos los seres queridos, los allegados, pueden pues subir vídeos conmemorativos. Incluso hay aplicaciones más elaboradas que tienen para que tú puedas subir flores digitales y encender velas digitales. O sea, se crea también un espacio, una especie de capilla ardiente. ¿Y cobran por eso? Y cobran por eso, claro. Ah. Es un elemento... Sí, son servicios, la tecnología se ha incorporado y es un servicio más de esto, ¿no? Pero eso ocurrió ya espontáneamente, se detectó en una... red social que ahora está muy de capa caída, ¿no?, que es MySpace, pero fue de las primeras que hubo, se empezó a detectar que cuando había determinadas personas que fallecían y cejaban, por lo tanto, esa página ahí, se convertían en espacios conmemorativos, ¿no? Diferentes usuarios llegaban y empezaban a aportar lo mismo, vídeos, canciones, poemas, recuerdos, algunos incluso daban gracias, que ya era muy curioso, diciendo que ellos sentían su presencia en el día a día y lo agradecían por escrito. Entonces se convirtió en un espacio religioso. Y es muy interesante porque pasamos lo que comentábamos. Hay quien ve en la tecnología algo absolutamente muy frío y distante, y hay otro que los está empezando a ver como un entorno que sirve para potenciar la espiritualidad. Además, has comentado MySpace, pero actualmente la red social quizá con mayor difusión es Facebook. Y dentro de no muchos años habrá más muertos en Facebook que vivos. Sí, eso es así. Es decir, si no cambia la tendencia, parece, ahí hay distintas previsiones porque todo dependerá del ritmo de crecimiento de nuevos usuarios que se vayan incorporando. En principio, si se mantiene el mismo ritmo que hay hoy en día, se calcula que a finales de, hacia el 2098, habrá más muertos, más cuentas de difuntos que de usuarios activos y vivos, ¿no? Hay otros que dicen que bastante antes, si realmente se reduce, que es previsible porque surgirán nuevas tecnologías, seguramente mejores que Facebook, y entonces, pues, seguramente se bajará. Pero sí, nos movemos un poco en ese entorno. De todas formas, también hay Facebook, por ejemplo, para tratar de gestionar esto, Porque claro, tenemos el problema de lo que se denomina el legado digital. Y es, claro, ¿qué hacemos con, qué pasa con todo ese material que queda ahí con, cuando nosotros fallecemos? Pues todos nuestros blogs, nuestros correos, nuestros vídeos, nuestras cuentas de Facebook. Facebook, por ejemplo, sí que tiene ya habilitado un sistema para que determinados amigos tuyos, que tú señales, puedan informar a la empresa de que realmente ya has fallecido. Ellos lo comprueban, lo verifican y a partir de ese momento tu cuenta se bloquea y se convierte en un espacio conmemorativo. También para protegerte, porque también te pueden trolear con nuevos comentarios. Claro, pero mientras no sepan la contraseña. Que puedes. No, ellos lo gestionan. O sea, es como que haces un testamento digital para cuando fallezcas que alguien pueda perfectamente hacerse cargo con esa cuenta e ir cerrándola. Les damos la contraseña. No, Facebook lo que hace es que te bloquea la cuenta, te la deja como conmemorativa y no deja que nadie más. Es decir, ellos lo único que piden es que se les informe de que ha fallecido, de que esa cuenta ya no está operativa. Entonces, en ese momento le da un estatus especial, que es, lo llaman ellos un perfil conmemorativo, donde se bloquea, quedan tus cosas, pero no le dan la clave ni la cuenta a nadie. Nada, eso sí que no existe. Sí que luego hay otras empresas que están gestionando ese tipo de administración, entonces está, pero claro, estamos en un territorio que jurídicamente está por desarrollar. Claro, pero por ejemplo, pongámonos el caso, yo fallezco y tengo mis cuentas en Twitter, en Facebook, Instagram, ¿no?, que también está muy en boga. Y por lo que sea, yo quiero que eso pues desaparezca. Tú sí puedes coger y hacer igual que haces un testamento, poner digitalmente que quieres que tal persona cierre, como que la estás autorizando. En algunas empresas sí que lo están haciendo, Google lo está haciendo, Twitter lo está haciendo, te pide, por ejemplo, pues que haya alguna albacea, haya también alguna acta notarial, algún, lo que tú comentas, algún tipo de testamento, es decir, que algún documento oficial que exprese esa última voluntad, y entonces en ese caso hay herederos y se puede heredar la cuenta, por así decirlo, ¿no?, de cara a eso, a protegerla. Pero todavía es un terreno que no está, por ejemplo, la nueva ley de protección de datos, que entró en vigor hace muy poquito, ¿no?, lo recordamos aquí en España, parece que todavía esto no lo recogía con claridad. Y claro, estamos hablando de proteger los datos porque estamos hablando de tu reputación, de tu derecho al honor. Pero después no recogía con claridad nada. No, y luego que incluso lo que tú hayas creado. Sobre todo la protección de datos. No, pero es que además aquí el tema está en que tú has podido tener, claro, en blog hay gentes que escriben, que hacen textos maravillosos o publican sus canciones en YouTube. La explotación económica de esos bienes, porque estamos hablando ya de contenidos, claro, intelectuales, ¿qué pasa cuando has fallecido? Pero eso ya está legislado, en cierto modo. ¿Por qué nos inventamos una legislación nueva cuando ya existe? No lo sé, yo no sé cómo se podrá el mundo aplicar. Grandes autores han fallecido y bueno, pues eso está legislado, lo que pasa con sus obras. Pero el territorio hay gente amateur también. El problema es que si Dostoyevsky al fallecer sigue escribiendo, ese es el problema. No, pero sí. Imagínate, Bruno, que a lo mejor una persona que no es súper famosa ha subido, que hay muchísimos que suben canciones o suben escritos a YouTube o a Instagram, y claro, eso se queda ahí porque no sabes en ese momento, pues que se quede, qué cantidad de personas pueden seguirte, y luego a lo mejor te haces famoso. Claro, no, pero eso ya ocurre en la actualidad. Lo que se está haciendo es inmortalizar el ego. A ver, el tema está también en el que tú cuando tú estás, digamos, creando de prestado, porque tú cuando haces un blog, a no ser que tengas tu propio dominio, pero si tú escribes en Facebook, haces un vídeo en YouTube, lo que sea, tú cuando te incorporas tienes que cumplir, firmas un contrato, y ahí estás cediendo ya unos derechos. Entonces, claro, habría que ver ahí qué derechos tienes, qué es lo que implica esa propiedad intelectual después de que has fallecido, porque ya los contenidos no te pertenecen solo a ti, pertenecen también a la empresa, claro, exactamente, donde has integrado esos contenidos. Fíjate que había un movimiento filosófico hace unos años que tuvo mucha repercusión y, en cierto modo, profetizaba esto. El transhumanismo, que profetizaba y anunciaba la llegada de la tecnología para conseguir la inmortalidad. En cierto modo, todo esto que estamos contando es esto, el transhumanismo, sí, hecho real. A ver, lo que ocurre es que, por eso yo aquí trato de diferenciar, esto es el transhumanismo, es la mejora del cuerpo para los que sobreviven. El difunto se queda difunto. Lo que pasa es que las personas que están vivas tienen la sensación, ¿no?, con esto lo que consiguen es crear esa especie de ficción o de simulacro de que la persona que ha desaparecido no ha ocurrido como tal, no ha dejado ese vacío. Entonces, en eso es bastante interesante. El problema está en, como decimos, hasta qué punto esto también puede convertirse en un acto de intrusión en tu vida. Hay un caso, por ejemplo, porque otro de los mecanismos que hay dentro de esto, hemos estado hablando un poco del legado digital, hemos hablado de la resurrección digital, pero hay también, por ejemplo, la mensajería programada, que es que tú programas determinados mensajes de email, de Twitter, de lo que sea, para que en determinado momento, viene el momento a lo mejor en el que tú falleces, como un último mensaje, o tiempo después, para una fecha concreta de un familiar. O sea, no nos vamos a olvidar ni por los pesados en Twitter, van a seguir escribiendo mensajes. Pues justo. Ese es un problema. Joder, ¿hasta qué punto, por ejemplo, tú estás celebrando tu boda o estás celebrando la primera comunión y vale, recibes una carta de tu difunto padre o de un familiar? Bueno, qué bonito. Puede ser, no, mira, sí, te voy a leer un caso. ¿En qué momento puede ser chulo? Esto se publicó en un foro en 2016, en un foro inglés. Decía: hola hijo, te hablo desde la tumba. Fantástico. Así, genial. O sea, para dejarlo muy tranquilo. Dice: siempre dije que volvería y te visitaría. Ahora en serio, cuando leas este mensaje estaré muerto. Espero que a estas alturas te vaya bien sin tu viejo y puedas ayudar a tu madre a sobrellevarlo. Tengo plena confianza en que cuidarás de ella también como yo lo hice. Tengo un par de ideas para compartir contigo y unos pensamientos que nunca llegué a discutir en los últimos meses cuando todavía estaba coherente. Dice: lo primero que quiero decirte es que estoy muy orgulloso de ti. Bueno, pues este es un mensaje que es algo que ya ocurre hoy en día. O sea, hay personas que saben que van a fallecer y dejan cartas, sí, dejan textos, claro. Dejan un abogado, claro. Eso existe. Esto y, lo que pasa que incluso es, lo dicen en vida eso. Sí, que como sería cuando convendría decir las claro, cosas, ¿no? Claro. Pero existe también a cosas que tú no puedes estar porque tienes un hijo que es muy pequeño, claro. Es que cuando cumpla determinada edad, cuando se case, cuando que lo reciba. Claro, el problema está en esto, ¿cuál es? Cuando se case, si era muy pequeño cuando falleció, déjale en paz. Cierto. Déjale en paz y déjale vivir. No aparezca desde la tumba para fastidiarle la vida. A ver, pero no es fastidiarle la vida. Sí, no, sí, vamos a ver. Sí, no, yo lo pongo en mi sentimiento personal. Mi sentimiento personal, yo pienso que mi hijo le encantaría recibir algo realmente de su padre, no algo inventado. El día, pues yo que sé, algo importante, pues cuando se gradúe a lo mejor en la carrera universitaria, se termina en la carrera universitaria, o el día que a lo mejor se case o no se case, o se independice, pues son momentos puntuales, y yo sí creo. Sí, pero viuda pienso que sería algo precioso, y de cara a mi hijo también. Pero sería yo algo también precioso. Soy hijo, todos somos hijos, con lo cual todos podemos opinar. Yo no quiero el mensaje, que no es el caso, pero cuando esté mi padre fallecido, no lo quiero cuando me case. Y cuando me case, lo único que necesito mi padre, en todo caso, es una leche y un pésame. ¿Pero tú a tu padre? No, mi padre a mí, por tonto. A ver, claro, ahí hay un segundo tema. Y, no dobláis de leche mutuamente. A ver, los dos tenéis razón. El tema está en que esto habría que ponerlo en manos quizás de profesionales. ¿Por qué? Porque la gestión del duelo, lo hemos estado comentando, lo primero que hay que saber es... O sea, las nuevas tecnologías no nos dejan vivir y no nos van a dejar morir. No, el tema está en que esto puede ser, como dice Silvia, un refuerzo, algo que incluso hace ese momento mucho más emotivo, claro. Mucho más especial, o puede ser efectivamente, como tú dices, Bruno, un acto de intrusismo bastante violento. Y más, por ejemplo... Tremendo. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar qué relación has tenido tú con esa persona. Ahí estamos. ¿Cuál es tu relación emocional con esa figura? Yo tengo una relación emocional fantástica con personas que pueden fallecer. Estoy hablando en general, Bruno, cuando quieras hablamos de ti y sácanos aquí todo lo que tengas. No. Túmbate en el diván. No, yo tengo relaciones fantásticas con personas que están fallecidas y con personas que están vivas. Y no quiero que el fallecido aparezca por mucho que en vida haya tenido una relación fantástica. Yo soy más clara. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría para nada recibir ninguna comunicación de mi padre porque tuve una relación muy mala. Claro, exactamente. No, yo pongo, por ejemplo, el caso, ponía en la charla que di sobre el tema de una persona que haya tenido, no solamente eso, sino incluso, imaginaros, abusos. Claro, que, claro. Abusos sexuales. Claro, para el abusador tenía una relación maravillosa con ese familiar... Para la persona que había sido objeto, víctima de ese abuso, vamos, no quiere volver a saber nada. Y le amarga el día recibir un mensaje. Entonces, debería haber algún sistema para que cuando existan estos mensajes programados, tú puedas bloquearlo en función de la relación que tú tenías con ese difunto. Y claro, estos son elementos adicionales que habrá que ir creando y que de momento las tecnologías no prevén, porque de momento te enchufan el correo, te lanzan un email o un Twitter, un tweet y ya directamente te llega a tu cuenta. Entonces, quizá, claro, es muy violento. Quizá el asunto será como... lo asimila la persona que está aquí. Es decir, eso es lo que no sabemos, cómo lo interpretamos, como una carta póstuma o como una carta que te escriben en vida desde el más allá. Pero mira, en esa línea, un poco tratando de que siempre el control final del asunto, de la comunicación, de la recepción de ese mensaje, lo tenga siempre el superviviente, no tanto el que lo ha creado, no el difunto. Hay una aplicación que también ha inventado un japonés, que es utiliza lo que se llama la realidad aumentada, que es para entendernos el juego de Pokémon, ¿no? El juego de Pokémon, que es que tú miras la realidad a través del orden. ¿Eso lo han comprendido ellos? Sí. O sea, tú miras la realidad a través del móvil. Pues, y mira, a los japoneses les vendría bien hablar con la gente, en vez de esperar a estar muertos para hacerlo. Pero ellos tienen precisamente una relación con la muerte muy distinta de la que tenemos nosotros. No tienen cultura... relación con la vida, van a tener, pues, tienen que tener con algo. Yo sé que tuviste una mala relación con una japonesa, pero eso no te tiene por qué marcar, porque hay más japonesas. Entonces te animo a que sigas indagando. Entonces, lo que te decía es, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Que igual que en el juego de yo Pokémon... Yo no tuve una relación mala con una japonesa. Tuve unas cuantas malas y unas cuantas buenas. Es que no le gustaba el sushi. Lo he dicho al azar, ¿sabes? Pero no te preocupes que luego te hago un PowerPoint y te digo... Entonces, en esta aplicación, la idea es la siguiente. El que lo inventó es un fabricante de lápidas funerarias. Y él lo que hace es que quiere que las personas, bueno, el que quiera, deje un mensaje en vida, que luego la persona va a poder leer a través de su móvil sobre la lápida. Es decir, enfoca con el móvil la cámara hacia la lápida y le aparece una figura, un vídeo, en este caso es auténtico, del propio difunto que está allí en ese lugar, en ese sepulcro, y entonces lanza un mensaje. Pero esto que se hace en un entorno funerario se puede hacer, por ejemplo, para dejar mensajes en el lugar donde estuviste de vacaciones, donde conociste a tu pareja. Madre donde mía, paseabas. No, de eso, no sé si hay, recordéis que hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una película que es de una persona también que fallece y va dejándole cartas en diferentes lugares de Irlanda, me parece que es, de Irlanda, de Escocia. No la he visto. Y tiene que irlas recorriendo y va leyendo esas cartas, ¿no? Y es curioso porque en la medida en que va leyendo esas cartas va conociendo amigos del difunto y al final se enamora, creo recordar, de uno de ellos, ¿no? O sea, que incluso le está diciendo una manera de superar el duelo. No, pero le está haciendo una manera de superar el duelo y de que cierre la herida que él ha dejado, ¿no? Sí, bueno, sí, pues esto, seguro. Que es una especie de gincana donde tú vas dejando, pues aquí sería con una tecnología virtual y cada vez que llegues a un sitio, tú vas dejando coordenadas y vas captando esos mensajes como los juegos de Pokémon. En lugar de captar Pokémon, vas capturando mensajes, ¿no? Es muy curioso. En cierto modo, esto que se dice, como he dicho, ¿no? Han venido aquí las nuevas tecnologías, en este caso, para quedarse. Bueno, pues en este caso es absolutamente cierto. El mundo de Matrix ha venido para quedarse, porque en cierto modo esto que nos estás contando es que llega Matrix. Esto es, algunos, aquí hay dos lecturas también, o tres por lo menos. Yo creo que hay dos lecturas, una puede ser más positiva y otra más negativa. Hay un autor que es un filósofo francés y ha fallecido hace poco, que es Jean Baudrillard. Y él lo que decía, él hablaba de hiperrealidad y de la sociedad del simulacro. Y él era muy pesimista, decía que ahora mismo... lo aparente, yo creo que además esto sintonizaría bastante con lo que tú piensas, Bruno, lo aparente, la gente prefiere la apariencia a la realidad, ¿no? Entonces él hablaba de hiperrealidad. La hiperrealidad es mucho mejor, lo virtual es mucho mejor que el mundo en el que vivimos y mucho más atractivo, más sugerente, ha llegado a anular la realidad y preferimos vivir en nuestro mundo de ficción. En cambio había otro autor, que es Flusser, que él decía que era todo lo contrario, que él no distinguía entre el mundo de simulacro, porque realmente decía, vivíamos siempre en un simulacro, no existe nada que sea auténtico, sino que depende un poco del ojo de quien lo mira, y lo que nos va a permitir esto es precisamente este tipo de tecnologías, en lugar de convertir la vida en un drama, convertirla en un juego. Porque realmente cosas que le damos demasiada importancia, como puede ser esto, el fallecimiento de alguien, podemos manejarlo de una manera más lúdica a través de un dispositivo informático. Y si lo sabemos llevar psicológicamente, pues va a ser, como digo, enriquecedor, incluso romper con determinados esquemas de lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, cosas así, ¿no? Y antes comentabas del busto este, pero es que también creo que hay otro proyecto en el que se supone que lo que haces es recoger todos estos mensajes de la persona fallecida, como que lo vas ahí guardando, y luego lo puedes coger y volcar en una especie de robotito. Ese mismo proyecto. Esto lo que pasa es que lo han hecho primero, el fundador del proyecto lo hizo sobre la personalidad, sobre la psicología de su esposa fallecida, y luego lo que ha hecho ha sido abrirlo al público. Lo que ha hecho ha sido abrir una página web donde cada uno puede crear lo que ellos llaman archivos mentales. La idea es que tú puedas subir ahí contenidos propios, tienes que contestar determinadas preguntas que son, claro, muy íntimas, van muy relacionadas contigo, también determinados test psicológicos para ver un poco cómo es tu personalidad, y eso es que se queda como una especie como de arca, ahí almacenada en la nube, esperando a que luego haya una tecnología, alguien lo pueda descargar y lo incorpore como la personalidad digital de ese robot. Entonces, más ellos dicen realmente es como una especie de biblioteca, como digo, de arca para almacenar esto, de cámara del tiempo, para almacenarlo de momento hasta que se desarrolle la tecnología. Y es una manera de preservar, de que no pasemos por esta vida sin dejar nada, sino que lo que somos, o parte de lo que somos, quede como un patrimonio eterno asociado a la nube. Una cápsula. Mira, del tiempo. Sí. Y disiento totalmente de esto. Que no es para eso. Tú no vas a dejar nada ahí en la... no vas a hacer ningún archivo mental. Sobre todo lo quiero que nadie me lo utilice después. Pero si a ti te va a dar igual. Evidentemente. Deja que la gente disfrute y conozca tu parte más íntima. Yo quiero que la gente, Bruno, evolucione. Claro. Evolucione sin mí y conmigo. Pues ya está, pues eso. Y si que no estoy, que evolucione. Se descargan Bruno 2.0. ¡Anda, hombre! El retorno. El PowerPoint. Claro. Juanjo Sánchez Oro, como siempre, un placer estar contigo, igualmente, aprender contigo, aunque cuentes cosas que nos dan un poquito de miedo. Venga, ¿eh? Tómate este mojito y a bañarse, que nos va a venir de miedo. Yo ya tengo los pies, estoy aquí con los pies, no me veis, pero tengo los pies en una palangana. Ah, vale, vale. Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Una Rosa de los Vientos que ahora va a atravesar las fronteras del futuro y lo va a hacer aquí, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas y frescas noches, Silvia. Bájanos el aire acondicionado de tu casita. Pero si no tengo aire acondicionado, eso es ventilador. Es que vengo de la playa. Oye, y vengo fresquito. ¿Y el velero que nos habías prometido? Estoy negociando. Joli, de verdad, es que mira que tardas. Es que se nos van a ir los días y ya nada. Les he dicho que somos practicantes nudistas porque tenemos la playita esta que aquí. Bueno, ¿y qué? Pues es que en el barco no distrae. Si por eso ha salido permiso al resto de por países. Eso ha salido corriendo Juanjo. No mira, mira cómo se está bañando, mira qué jodido. Ay, como está solo ahora no le da. Se le ve un pelín en el culete. Esta mañana no quería. Claro, se ha tomado el mojito y se ha relajado. Con lo que nos ha contado es que el nudismo no se va a hacer en vida, se va a hacer en muerte también, y por algoritmo. Y luego se... Bueno, la otra cosa importante para el futuro, bueno, para el presente también, las energías renovables. Son maravillosas, ¿tú crees? Aparentemente sí. En California no están muy de acuerdo con esta ¿por energía. ¿Por qué? Bueno, pues porque están viendo, vamos a ver, por los picos de generación de energía renovable. Ellos han planteado para el año 2030 depender prácticamente nada de las energías fósiles y están incentivando mucho las energías renovables, la energía solar, la energía eólica y demás, incluso otro tipo de energías. Lo que ocurre que en el sistema actual ahora hay unos picos de producción de generación de energía que lo que hacen es que reducen el valor de la energía. Hay demasiada energía en esos picos y entonces los operadores, las grandes empresas de energía eléctrica dicen que con esos precios tan bajos, al haber tanta producción de energía, el precio cae y que con esos precios ellos les desincentiva el crear nuevas instalaciones, nuevas estructuras para fomentar cada vez más esas energías renovables. Entonces son las grandes operadoras las que están diciendo que bueno, es necesaria la energía, es buena, no es buena, resulta que nosotros vamos a el precio al por mayor baja, pero resulta que el precio que llega, el precio al cliente final resulta que ese precio no baja. Entonces no se traduce esas grandes producciones de energía en esos picos, en esa bajada de precios mayoristas, pero luego no se traslada al cliente final. Con lo cual ahí hay un desajuste, hay una tensión en el mercado de precios. ¿Quién se lo lleva entre medias? Bueno, pues ahí es un poco donde están. Los grandes operadores dicen que con esos precios, que si les obligan a trasladar esos precios mayoristas que van bajando conforme los picos van siendo más numerosos, y que si tienen que trasladar esos precios tan bajos al cliente final, que a ellos no les interesa, por así decirlo, hacer más infraestructuras de energías renovables y solares y eléctricas. Esto va a ocurrir no solo en California, eso ocurre en California, es de las primeras zonas que le está ocurriendo esto, pero se va a traer, ellos dicen, hay un estudio de una universidad americana que se está ya trasladando a otras regiones, a otros estados, donde se está incentivando la generación de energía limpia, ¿no? Para cumplir, bueno, hacer menos daño al planeta, lógicamente. Y en Europa va a venir prácticamente ese problema ya mismo, porque la Unión Europea también ha prohibido el famoso impuesto al sol, ¿no? Para fomentar la creación de parques eólicos, de que todo el mundo, las nuevas viviendas, todas se construyan con paneles solares en los tejados, cosa que ya ocurre en Estados Unidos. En California, si esta progresión de fomentar las energías limpias sigue como hasta ahora, van a cumplir el objetivo de llegar a 2030 siendo prácticamente energía limpia algunos años antes de 2030. Con lo cual, las grandes operadoras pues están intentando, no sé cómo decirlo, boicotear, por así. O sea, están mirando para otro lado y dicen, bueno, no. Claro, es que no sé, claro, si estos precios son tan bajos. El problema está no en las energías renovables, sino estos en picos, su uso, claro, su comercialización y todo a los mismos. Claro, es una cuestión. La cuestión es que, claro, las energías, los picos de generación de este tipo de nueva energía, ¿cuándo ocurren? Fundamentalmente la energía solar a mediodía y la energía procedente de energía eólica cuando hace viento. Es decir, resulta que la mayor gasto o el mayor consumo, perdón, de energía eléctrica en los hogares no se realiza a mediodía, sino por la noche, porque a mediodía hace sol y no pones las luces, por ejemplo, ¿no? O no pones las calefacciones. Cuando más consumo se hace es cuando menos producción hay, de esos picos son más bajos, con lo cual hay un desajuste entre los picos de producción de esta energía limpia y los picos de consumo. Pero hay acumuladores, ¿no? No, esa es la historia. Solución, acumular, o solución, hay dos soluciones que no son viables porque salen muy poco rentables y muy caras, que es acumular, es decir, grandes instalaciones de acumulación de energía, o que esa energía en esos picos se traslade, la hagamos viajar a sitios donde no haya en ese momento, bueno, no existan esos picos, ¿no? Y haya una cierta demanda. Acumular parece ser que es costosísimo, y mandar esa energía a otros sitios, aparte que también es muy costoso y necesitaría una infraestructura que no existe, habría problemas también políticos, porque no todas las zonas no todos los países tendrían que ponerse de acuerdo en su política, porque no todos financian o potencian ese tipo de energía o la subvencionan o no sé qué, habría un problemas políticos ahí. Con lo cual, ahora mismo el estado de California es el que más está viviendo esto por la incentivación de las energías limpias, pero ya se está extendiendo a otros estados, como el estado de Nueva York concretamente. Pero, por ejemplo, tú como usuario en tu casa, en España, con el sol tan maravilloso que tenemos, si tienes la posibilidad de en tu zona, en tejado, tanto si es edificio como casa individual, de tener esos paneles solares para consumo propio, y es que no te ayudan, al revés, te castigan, te penalizan. Ese es el impuesto al sol. Claro. El Parlamento de la Unión Europea ya levanta, o la ha levantado ya mismo, esa prohibición o ese impuesto al sol que aquí en España estábamos pagando, porque hay un mandato de la Unión Europea para potenciar las energías limpias en detrimento de las energías de origen fósil, lógicamente, ¿no? Por el tema tema de los acuerdos de París y etcétera, y etcétera. Esto va a venir ya mismo a Europa. Lo que este pasa problema, que el impuesto al sol se puso para que la gente no lo hiciera por su cuenta. Claro, es que la gente lo quiere todo. No, bueno, claro, sí. Y se lo pone para el sol. Y quieren ahorrar. Es que tienen un morro todos. Es que las nuevas construcciones lleven ya incorporadas estos paneles solares, y sobre todo en los países en los que las horas anuales de insolación son tremendas, como España, pues evidentemente nuestro mayor parque de fuente energética sea el sol y el viento, y luego tengamos otras energías auxiliares, por así, complementarias, mejor dicho, pero en países que estamos con tantísimas horas de sol, evidentemente tenemos que deberíamos potenciar. Y mucho viento en España también, viento y sol. Porque viento, cuando se ven esos que se pueden, cuando se va en carretera, en autobús, cuando se va por ahí, se ven montañas, auténticas montañas con molinos de viento. Claro. Pero sorprende que pone abajo unión fenosa, gas natural, pero ¿qué es esto? Soluciones. ¿Son los mismos? Sí, claro. Es que ese es el problema, quizá, ¿no? Claro, ellos son los que controlan todo el mercado energético, y entonces dicen, pues si a mí yo voy a ir... ¿Sale más caro? Tengo que ir poco a poco hacia las energías renovables, voy a ir, pero siempre y cuando gane dinero, y no deje de ganar lo que es el pastizal que estoy ganando ahora. Hubo mucha gente que invirtió, que compró terrenos, y hizo un montón de placas solares, y que al final le salió una ruina porque les cogieron y les cortaron el negocio porque les soluciones rapiditas, soluciones que todavía no se han adoptado. Una de ellas es cambiar los picos de energía, es decir, acostumbrar a la gente a, por ejemplo, cargar el incremento de uso de coches eléctricos, que también es bueno y va incorporado en todo este tinglado, acostumbrar a mediodía, que son cuando los picos son mayores, por ejemplo. Otra estudio es mucho más económico depender de coches eléctricos para equilibrar este consumo de esta gran producción de energía renovable, es decir, renovar el parque de coches con combustible fósil, de origen fósil, a hacer un parque automovilístico de energía renovable. Claro, que incentive en plan renove, híbridos. Ese tipo de cosas. Y además, hay una posibilidad, que es el almacenamiento a gran escala. El más rentable hasta hoy son las centrales hidroeléctricas de bombeo, que son ya bien de ciclo abierto o de ciclo cerrado. Es una de las posibilidades que también se están estudiando para intentar equilibrar o destensar este mercado eléctrico, que digamos que su primer síntoma es en California, pero se va a extender a todas las zonas del mundo donde se adopten las energías renovables, pues a ver, y las operadoras todavía sigan mandando. Claro, el problema es que sean los mismos, que no se facilite el uso, el consumo privado y el desarrollo privado de esas energías, y que uno mismo decida lo que es solar, lo que es eólico. Sí, un poco, ¿no? Y en este caso, como está... Uno mismo, ninguna empresa. Los almacenamientos de estas energía, de estas grandes cantidades de energía, es que cada vez se depende más de los eso por un lado, pero hay empresas renovables que son muy buenas en España y que han sido pioneras, y que aquí no les dan da cuartelillo y se han tenido que ir al extranjero, y yo alucino porque en Alemania se sabe que están muchísimo bien metidas, les reclaman de aquí de España para que cuando allí prácticamente no hay sol, pues ahí sí tienen la oportunidad de parque de paneles solares es mayor en Alemania que siendo Alemania un país con muchísimas en Alemania, como tú lo has dicho, hay más paneles solares. No, pero es cierto, claro, que se incentiva y estas empresas españolas están funcionando muchísimo mejor en Alemania, y en cambio aquí nos penalizan. Esto y va no a cambiar por la directiva esta de la Unión Europea, que va a obligar evidentemente a que cada vez se vaya hacia las energías renovables. Fíjate, yo niego la mayor. Sí. Nada. Qué raro. Vaya noche lleva. No, pero no me lo creo. Mira, vete a bañar con allí en bolas con ninguna con empresa Juanjo. Tiene que tener el la exclusividad de la energía renovable, porque a partir de ahí vendrán problemas. Que no haya ninguna empresa detrás, que haya ciudadanos. Hombre, tendrá que haber algún especialista, ¿no? En hacerlo. Las personas. Así. En tu propia casa lo puedes hacer. Yo me lo como. De los paneles solares aquí es que uno producía su misma electricidad, claro, como y lo que le sobraba se lo vendía. Sergio se quiere bañar y dice que dejemos ya de, pues de ya estar no. aquí con tanta arena. Bueno, escuchamos las noticias, ¿os parece? Venga, escuchamos las noticias y después continuamos con muchas cosas ya más en La Rosa de los Vientos. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, hoy entre la 1 y las 4 de la madrugada, hoy con nuevos contenidos, hay con algunas cosas repetidas. La Rosa de los Vientos este mes en de agosto, el puente entre las dos temporadas. Nos vamos a conocer el pasado y también nos vamos a conocer el inframundo en esta segunda hora de programa de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuando los romanos llegaron aquí, llegaron a Hispania, en nuestro país, en España, había muchísimos pueblos, muchísimas, entre comillas, tribus, y uno de esos pueblos históricos eran los bárbaros. Y sobre los bárbaros hablamos esta noche con Daniel Gómez. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un placer. Buenas noches, Daniel. Muy buenas, Silvia, ¿qué tal? Hablamos en del libro Bárbaros en Hispania, que has publicado recientemente, un libro sobre los bárbaros, sobre este pueblo. Quizá el lenguaje les ha jugado una mala pasada, porque no eran lo que se puede entender por esa palabra, no eran bárbaros, eran gente muy formada. La verdad es que el marketing no es muy positivo, vamos a decirlo así. Todo hay que entender un poco qué sería la palabra bárbaros, o qué entendían los romanos o el mundo grecorromano por los bárbaros. Eso yo creo que es fundamental y voy a intentar que a los oyentes les quede claro. Bárbaro sería todo aquel individuo que vivía en el barbaricum, lógicamente, vivía más allá de las fronteras del imperio romano, por lo tanto tenía un componente geográfico. Pero no solo esto, sino también estaba contrapuesto al hombre mediterráneo. No era igual un individuo que vivía en Hispania, en la península itálica o en las Galias, que vivía pues en lo que sería el norte de Europa. Y luego además también tiene un componente religioso. Porque ya en el siglo V, cuando el catolicismo es la religión oficial del imperio, bárbaro es todo aquel que no es cristiano católico. Por lo tanto, también vemos que tiene ese componente geográfico, ese componente cultural y ese componente religioso. ¿En qué parte de la península estaban? Bueno, pues la entrada de los bárbaros, en este caso en el siglo V, se produce en el otoño de 409, Y es singular, es especial, porque no se gasta el 411 cuando se realice un reparto en las distintas provincias romanas. La provincia de Tarraconense quedó bajo poder romano, pero los bárbaros que entraron en este caso, estamos hablando por un lado de suevos, por otro lado de vándalos, en dos vertientes, silingos y aldingos, y por otro lado los alanos. Si me permites un detalle, Bruno, es importante señalar y hablar de invasiones bárbaras o de migraciones bárbaras, y no de invasiones germánicas, porque no todos estos pueblos eran germanos. Los alanos, por ejemplo, no son germanos, son un pueblo iranio-estepario que venía de más al norte del Cáucaso, la zona de las estepas entre Europa y Asia. Pero bueno, vamos a lo que sería la distribución en Hispania. Tendríamos a los suevos en la zona de la Galaecia, pues el norte del actual Portugal, Galicia, pero mirando hacia el mar. Luego lo que sería la Galaecia interior, pues parte también de Galicia, León, Asturias, tendríamos a los vándalos asdingos. Lo que sería la Cartaginense y la Lusitania, prácticamente media Hispania para los alanos, y al sur, en la Bética, vándalos y lingos. Más o menos en Andalucía un poquito, ¿no? Eso es, la Bética más o menos el territorio más rico, más fértil al sur de España. Y luego llegaron los romanos y pelearon con todos, entre ellos con los bárbaros. ¿Qué pasó en esa confrontación, en ese enfrentamiento entre unos y otros? Bueno, realmente en el caso de Hispania, los romanos lo que hicieron es utilizar a otros bárbaros. Muchas veces Roma, ¿no?, ya en el siglo V, la crisis provocó que no hubiese una capacidad militar, un músculo militar para poder hacer frente a los problemas internos y externos, y en este caso pues se utilizó otro pueblo bárbaro. ¿Y qué otro pueblo? ¿Y qué otro pueblo se utilizó? Pues uno muy cercano a nosotros. Eso en este caso es. Estando yo aquí en Toledo, pues muy cercano, como son los godos, como son los visigodos. En el año 416 hubo un acuerdo, un foedus, un tratado entre el Imperio Romano de Occidente y los visigodos, que en este momento se encontraban al sur de Francia, para que entrasen y de alguna manera, pues entre comillas, pusiesen orden, ¿no? Intentasen reinstaurar parte del poder que los romanos habían perdido por la llegada de estos bárbaros. Y los visigodos, encabezados por el rey Balia, derrotaron a los alanos y derrotaron a los vándalos y lingos. Y en este momento, tanto alanos como vándalos y lingos desaparecen como pueblos independientes y son absorbidos en el norte por los vándalos asdingos, que no fueron atacados por los visigodos, al igual que los suevos. Y en los de los vándalos hubo un rey que destacó bastante, ¿no? El rey Genserico. Hombre, pero muy, muy bien, Silvia, pero que destacó muchísimo. Es uno de esos personajes que... Es extraño que no tenga una serie de televisión ahora que están tan de moda o una gran superproducción. Yo creo que si algún guionista de Hollywood le cayese en las manos la biografía de Genserico, pues tendríamos un peliculón. Genserico además es el que hace que los vándalos crucen desde Hispania al norte de África en el año 428-29 y funda un reino en el norte de África en torno a lo que sería la antigua y la gran ciudad de Cartago, actual Túnez, y un reino vándalo que llega a controlar pues prácticamente todo el Mediterráneo, al menos el Mediterráneo occidental y central. El Mare Nostrum romano deja de ser ya romano y en este caso pasa a ser un mar vándalo, que incluso pues llegó a controlar un trocito de Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Islas Baleares. La verdad es que todo esto fue obra de un personaje espectacular y de una dimensión histórica muy profunda como es el Genserico. Vamos a contar un poquito, vamos a hacer una pequeña radiografía de ellos, de los bárbaros. ¿Cómo eran? ¿Cómo vestían? ¿Genéticamente eran exactamente iguales que todos? ¿Qué religión tenían? ¿Qué contaban? Un poco, si les diferenciaba algo del resto de pueblos que estaban en la Hispania entonces. Pues la verdad que es muy interesante lo que apuntas, Bruno. Ya hemos comentado, y es importante distinguir que había germanos y no germanos. Ya hemos dicho que en el ámbito germano lo que nos pilla a nosotros tenemos a suevos, a vándalos, a los propios visigodos, pero no así a los alanos, esto es importante. En cuanto un poco a su apariencia externa, para que nos entendamos, pues había elementos que les caracterizaba, como por ejemplo, por supuesto, esto es un arquetipo, ¿no? La barba, evidentemente, o el pelo largo. Silvia, esto puede darse cuando me ha visto a mí alguna vez por Toledo, sabe que uno tiene un aspecto muy bárbaro, sí. Y se mete mucho en la materia. Va. Refleja la imagen bárbara, Daniel. Total, hay que meterse de lleno en el papel. Ya sé que es muy comprometido, pero si digamos que a qué tribu urbana, entre comillas, podrían parecerse. Uf, pues la verdad es curioso. No hace falta que sea actual, puede ser antigua, ¿eh? No, pues yo diría a cualquier tribu urbana donde el pelo largo estuviese muy presente. Yo creo que los oyentes se van a hacer rápidamente una idea. El pelo largo estuviese presente, la barba estuviese presente, el mundo de la guerra estuviese presente, el mundo de la épica estuviese presente. Yo creo que la etiqueta, yo creo que más de uno se podría ir imaginando. O sea, que eran hipster. No son hipster. Yo diría más, yo si tuviese que encajarlo, si me lo permitís, yo diría un poquito más heavy. Ah, bueno, hipster que le gusta la música fuerte, ¿no? Eso es. Vale. Oye, pero ahora dices, bueno, el tema de los hipsters, y es cierto que los suevos, a lo mejor ya cuando llegaron a España en el siglo V, no, pero tiempo atrás sí, se peinaban con una especie de moño, el conocido como moño suevo, nudo suevo, en un lateral que es muy parecido al moño que llevan ahora los hipster, lo único que en lugar de llevarlo una coronilla, pues lo llevan en un lateral. Así que bueno, un poco hipster si podemos, lo aceptamos. ¿Y los alanos que eran iranios, como también llevaban barba y el pelo súper largo? Mira, de los alanos es curioso porque seguramente sea el pueblo más desconocido, del que tenemos menos información de los que entran en la península ibérica, pero la descripción que, por ejemplo, ofrece un cronista romano de finales del siglo IV, que es Amiano Marcelino, lo describe como prácticamente los hombres más hermosos de la época. Altos, rubios, con la tez clara, con el pelo largo. La verdad es que unos personajes, pues, al más puro estilo Conan el Bárbaro, para que los oyentes lo sitúen. Es decir, eran seguidores de Europe, ¿no? Más o menos, eran heavies de esos. Muy auténticos. O sea, que estaban todos muy buen horror, ¿no? Yo ahí no puedo entrar, Silvia, yo ahí no puedo entrar. No, pero además, una cosa, ¿iban acompañados de sus mujeres, con hijos? Sí, aquí cuando estamos hablando de estas grandes migraciones, porque claro, que ten en cuenta, hemos dicho, los alanos vienen, fijaos, de las estepas en contacto entre Europa y Asia, los suevos por la zona del río Elba, al norte de Alemania, los vándalos del sur de Suecia, norte de Polonia. Claro, el avance era con toda la tribu, con todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, todos. Entonces, claro, estamos hablando de prácticamente pues una gran epopeya brutal. O sea, venir desde un lugar tan lejano y acabar aquí en España, o en el caso de los vándalos del norte de África, me parece algo totalmente fascinante. ¿Qué pasó con ellos después? Bueno, pues en el caso de los alanos ya hemos comentado que al ser derrotados por los visigodos de Valia, fueron los restos que quedaban en España absorbidos por los vándalos. El reino vándalo del norte de África fue conquistado por los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente, Justiniano, gran emperador que de alguna manera intentó recuperar la gloria del gran Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente. En el 564 son derrotados por el gran general bizantino Belisario. Y los suevos son los que perduraron más en el tiempo y los que han dejado mayor huella en nuestra historia, sin contar evidentemente a los visigodos. Fueron conquistados en el año 585 por el gran rey visigodo Leovigildo, que podemos llamar arquitecto del reino visigodo de Toledo, que definitivamente los sometió y pasaron a ser absorbidos por la estructura del reino visigodo de Toledo. ¿Y nos queda algo de ellos, de los bárbaros? ¿Tenemos algún tipo de herencia? Pues la verdad es que muchísima. Fíjate, vamos a quedarnos con dos en este caso, con los suevos y con los que derrotaron a estos tres pueblos, o al menos a parte de ellos, como son los visigodos. Los suevos, fíjate qué interesante, Bruno, es el reino suevo, es el considerado primer reino germano medieval de Occidente, y además es el primer reino que tiene un monarca bárbaro de confesión católica. Y esto es patrimonio de todos los españoles, esto forma parte de nuestra historia. Y luego aparte los visigodos, pues bien, el reino visigodo de Toledo es el actual germen de España. O sea, para entender la historia de España tenemos que remontarnos a la época visigoda, entender la obra de Leovigildo, de Recaredo, de San Isidoro, etcétera, etcétera, para entender un legado muy, muy, muy profundo, porque luego lo que será la Reconquista, el elemento ideológico identitario, esa reconquista, esa restauración, es recuperar el antiguo reino visigodo de Toledo, ni más ni menos. Cuando los profesores o incluso los alumnos se les dice que son siglos oscuros cuando se hablan de todos estos bárbaros, yo creo que bueno, pues gracias a ti, gracias a otros divulgadores que consiguen retomar y volver a comentar todas estas cosas que hicieron los bárbaros en España, pues es una cosa de recuperar nuestra historia, ¿no? Porque es que parece que es totalmente, que no existieron. Totalmente, sí, porque habitualmente estamos acostumbrados, sobre todo si cogemos libros de texto del colegio, de instituto, y hasta incluso de la universidad, vamos a dejarlo ahí, mucha importancia evidentemente al Imperio Romano, al mundo romano, unos detalles muy pequeños de esta época, de la época de los bárbaros, y luego automáticamente pasamos al Andalus y la Reconquista. Y nos dejamos una parte que es muy, muy, muy, muy importante de nuestra historia, porque muchas de las naciones de Europa, como digo, su origen está aquí, en este periodo. Y también parte del objetivo de este trabajo, de este libro de Bárbaros en Hispania, es reflexionar sobre el tratamiento que ha recibido, pues, desde los años 40, 50 del siglo pasado hasta ahora, en los libros de texto, esta época. Porque ya os digo, si no entendemos este periodo, no podemos entender luego toda la historia posterior. Y un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y es que además es muy importante señalar que no solamente se encontraban en España, que estaban en muchísimos sitios. Aquí había bárbaros, pero en toda Europa había bárbaros. Eso es, en el Reino Unido, anglos, sajones, jutos, en Francia los francos, en Italia ostrogodos y luego longobardos, una infinidad de pueblos. Que claro, volvemos a lo de antes, si no sabemos con un mínimo de profundidad quiénes son suevos, quiénes son vándalos, quiénes son alanos, quiénes son los francos, quiénes son los godos, tenemos una laguna en nuestra comprensión del pasado muy importante. Es que eres autor del libro que se ha publicado en la esfera Bárbaros en Hispania, pero es que prontito puedes hacer, bueno, prontito puedes hacer, no, porque lo sabes ya todo sobre ellos. Se puede escribir suevos en Hispania, vándalos en Hispania, es que había muchísimos pueblos por entonces. Los bárbaros eran uno solo. El lenguaje y el marketing no les ha hecho mucho favor y quizá hay que rescatarlos un poquito de ese olvido y de esa mala prensa, ¿no? Eso es. Yo creo que el hecho de realizar este tipo de trabajos desde la humildad absoluta, lo digo, ¿no? Pero bueno, el hecho de sacar y publicar estas obras, de realizar rutas, como por ejemplo hemos hecho en Toledo, el hecho de que en espacios de radio como La Rosa de los Vientos tengamos ahora esta entrevista, que en revistas se publiquen artículos, yo creo que es una labor fundamental, porque es que yo lo tengo muy claro, hoy en día por la historia solo podemos hacer dos cosas: enamorarnos y apasionarnos. Y en ese papel, lo que es la divulgación histórica hecha de calidad, yo creo que juega un papel fundamental. Y en la historia no repetir lo malo y repetir lo bueno. Acordarnos de una cosa y de otra. Ser muy conscientes de los lados oscuros de la historia, pero también de los lados buenos, que son los que tenemos, no sé si repetir, pero tenerlos muy presentes para lo bueno de la hora, que también lo hay. Eso es. Yo creo que siempre la luz prevalece sobre la oscuridad. Ya la ha comentado antes Silvia, a esta época se la ha conocido como los siglos oscuros y es un término peyorativo que no ayuda nada a la hora de que la gente se pueda acercar a esta historia. Es una época que tiene muchísima más luz que oscuridad, una época cargada de historia, de identidad, de religión, de cultura, una época fundamental en nuestra historia y sobre todo para disfrutar de ella. No, y además que los españoles, después de tanta mezcla y con todo lo que nos estás contando, ya sabemos de dónde venimos y a ver a dónde iremos, a ver. Eso es importante. Por lo menos hay que saber de dónde vamos y así de alguna manera a lo mejor podemos entender hacia dónde nos dirigimos. Claro. Y disfrutar de la historia del pasado como hemos hecho aquí esta noche contigo. Daniel Gómez, muchas gracias. Un auténtico placer, Bruno, Silvia, un gustazo estar en La Rosa. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Hace no tanto el ser humano estaba en las cuevas. Las cuevas eran nuestra casa, nuestro entorno, el lugar que guardaba nuestra alma. Y sobre las cuevas y sus misterios, porque las cuevas y sus misterios, así se tituló el libro que acaba de publicar Luciérnaga, hablamos esta noche y lo hacemos con su autor, con Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar en La Rosa. Buenas noches. Y cuando decimos y hablamos y contamos que vamos a hablar sobre Kobayashi y su misterio, quizá lo que estamos haciendo es meternos en la esencia del ser humano. Claro que sí, es que las cuevas son precisamente lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta este mismo instante, ¿no? Gracias a ellas hemos podido sobrevivir y lo hemos hecho durante milenios, ¿no? Hay que tener en cuenta, fijaos bien, que nosotros como especie pues tampoco somos demasiado rápidos ni demasiado fuertes, enseguida nos cazaría un león, ¿no? Así que la única opción que quizá tenía el ser humano para poder llegar hasta nuestros días era protegerse, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible, que era buscar aquel refugio que nos sirviera de abrigo ante las amenazas del mundo exterior, ¿no? Es curioso porque, a pesar de que nosotros ahora tenemos esa perspectiva tan... quizá de esos hombres antiguos que pensamos que eran muy primitivos para meterse en una cueva, ahora mismo, a día de hoy, año 2018, lo seguimos haciendo, ¿no? La única diferencia quizá sea en que antes buscábamos el abrigo en las montañas y ahora esas cuevas las construimos, ¿no? Las hacemos con nuestras propias manos y además edificamos ya esas montañas, ¿no? Cualquiera que vea quizá un edificio puede darse cuenta que es en sí misma una montaña llena de agujeros en donde nos metemos nosotros. Sí. Por lo tanto, estamos descubriendo que no nos diferencia tanto esos hombres primitivos, vamos a ponerlo entre comillas, con nuestra vida moderna, que al final nos mete en ese mismo lugar, ¿no? En una cueva. La diferencia está en que antes, como digo, las buscábamos y ahora las construimos. Has ganado hace muy poquito precisamente el tercer premio Enigma con este libro, con La Cueva y sus misterios, y además tenemos que decir que eres compañero nuestro en Onda Cero Cantabria, un lugar en donde el pasado y las cuevas han sido muy importantes. Claro que sí, tenemos por ejemplo el arte rupestre, evidentemente muy conocido en la cornisa cantábrica, y aquí en Cantabria en concreto pues tenemos esa auténtica maravilla que es conocida como la Capilla Sixtina de ese mismo arte, como es la cueva de Altamira, ¿no? Nos encontramos con esa maravilla del arte rupestre o del simbolismo del hombre, ¿no? Que hace unos, bueno, depende de la pintura que datemos, pero nos encontramos desde los 15.000 hasta casi los 40.000 años dentro de esa cueva. Y evidentemente ese emblema, esa imagen icónica de los bisontes plasmados en el techo de Altamira que ha dado, sigue dando muchas sorpresas, y es uno de esos elementos que además formó parte de esta, vamos a decir, de esta historia del arte rupestre, porque gracias a su descubrimiento se inicia precisamente esta fase, ¿no? El descubrimiento que hizo Marcelino Sainz de Santuola a finales del siglo XIX fue una auténtica revolución, bueno, tanto que incluso nadie creía que realmente esto fuera posible, que hubiera sido creado por estos hombres que hasta ese momento se creían que eran prácticamente como personajes que lo único que se dedicaban era a cazar, a reproducirse, a recolectar y poco más, ¿no? Desde ese momento se descubre que el hombre primitivo tenía una capacidad simbólica, una sensibilidad y un arte extraordinario que plasmó en esa cueva, ¿no? A partir de ese instante todo se desata y llegamos hasta ese momento, ¿no? A las cuevas y sus misterios, que ha conseguido ese premio. El pobre Marcelino, que además estuvo ahí luchando, que hasta que le reconocieron que realmente tenía razón, porque claro, era como una especie de arqueólogo aficionado o antropólogo aficionado, y poquito a poco, aunque los franceses al principio lo pusieron en tela de juicio, al final no les quedó más remedio. Pero es que además hablábamos de España, de la zona de Cantabria maravillosa y rica en cuevas, pero es que en España creo que están también las cuevas más antiguas, ¿no?, que están ahora mismo tasadas del mundo. ¿Es así? Así es, por lo menos las pinturas rupestres más antiguas tasadas de la historia. Y además hay una controversia increíble porque, fijaos bien, lo que nos dice la ciencia, voy a intentar resumirlo muy rápido, lo que nos dice es que nosotros, el Homo sapiens, es decir, nuestros ancestros directos, son los únicos que han tenido esa capacidad de crear, ¿no? El simbolismo, el pintar. Vamos a decir que las otras especies, neandertales, denisovanos, etcétera, etcétera, tan solo lo que hacían era eso que se comentaba antes, ¿no? Reproducirse, cazar y poco más. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas dataciones que se han encontrado en España, en Cáceres, en Málaga, en Cantabria? Y es que, según lo que dicen los expertos, es que estas pinturas no fueron creadas por nosotros, porque son tan antiguas que no estábamos. Eran los, dicen, los neandertales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que revolucionado el concepto del arte simbólico de la mente de los hombres, de aquellos hombres primitivos. Se pensaba hasta hace bien poquito que éramos solo nosotros los únicos capaces de crear esas obras pictóricas, ¿no? Como si fuéramos una especie de simios adelantados a nuestro con respecto a los demás, ¿no? Ahora descubrimos que quizá no fuéramos los únicos, sino que los neandertales, que estaban allí mucho antes, debido gracias a esas dataciones, lo descubrimos, también tuvieran esa capacidad, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que esas cosas tan extraordinarias que nos aparecen en la mente, que son pinturas, arte, crear, dibujar, no solo forma parte de única y exclusivamente del acervo humano, sino quizá de otras especies. Vamos a repasar, porque tú lo haces en este libro, un poco algunas cuevas, algunos destinos, porque no solamente en España, sino en todo el mundo has estado, has buscado, por ejemplo, en Islandia. Así es. Islandia es un país absolutamente increíble, y allí, además, me fui, vamos a decir, que a buscar esos seres que habitan en las cuevas, también en las montañas y en los recovecos o en los promontorios de roca, porque Islandia tiene una, vamos a decir, que una curiosidad, y es que la mayoría de sus habitantes, prácticamente el 50%, creen en los que ellos llaman los Huldufólk, es decir, en islandés sería el pueblo escondido, una serie de criaturas que nosotros llamamos elfos, duendes, hadas, pero que para ellos es absolutamente real. Y para allí me fui en busca de estos Huldufólk, y también en busca de algún que otro, vamos a decir, que personaje inquietante, como son los Draugr. Los Draugr serían algo así como unos vampiros. De hecho, el término Draugr significa el que camina de nuevo. Algo así como una especie de demonio que se mete dentro de los hombres y les posee a tal manera que les influye para cometer todo tipo de actos, ¿no? Incluso se habla de verdaderos Draugr que existieron en la antigüedad. Para allí me fui en busca de estos seres, y hay que decir una cosa muy muy curiosa, porque, por ejemplo, en Madrid, imaginaos que se abre una zanja para crear un aparcamiento, ¿no? Un aparcamiento subterráneo. Imaginaos todo eso y los problemas que conllevaría para la población, los vecinos, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora imaginaos... Perdona, y las comisiones. ¿Cómo no? Bueno, pues imaginad que llega un grupo de personas, se encadena ahí en Madrid, en el aparcamiento, y dice que eso hay que pararlo porque viven duendes. Bueno, pues imaginaos la cara de todos, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en Islandia, y además las autoridades les hacen caso. Yo he tenido la oportunidad en Reykjavik de ver cómo trasladaban un aparcamiento que prácticamente estaba terminado, lo que es la obra de excavación, para tener que trasladar todo aquello 100 metros más lejos, porque realmente las autoridades y los vecinos creían que en ese lugar vivían duendes, y ese lugar no se podía de alguna manera derribar, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un país realmente excepcional, donde estas criaturas que viven en cuevas, y hay casos realmente inquietantes algunos, hay que decirlo, pues parece que están allí, ¿no? Y para los islandeses son absolutamente reales. ¿Y qué ocurre en la cueva maldita, que le llamas tú la cueva maldita, de Sablinskaya, en Leningrado? Wow, la cueva de Sablinskaya es quizá uno de los casos más inquietantes, lo primero porque es verdad y porque viene conectado con la historia terrible de Leningrado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Seguramente que muchos de los oyentes de La Rosa de los Vientos, que les encanta la historia, sabrán que Leningrado en el año 1941 sufrió un cerco que convirtió a ese lugar en un auténtico infierno en la Tierra, ¿no? Vamos a pensar que en ese año Hitler quiere destruir la ciudad de Lenin. De hecho, Leningrado significa ciudad de Lenin, igual que Stalingrado significa la ciudad de Stalin, ¿no? Así que quería destruir absolutamente este icono para los rusos, ¿no? Lo que pasa es que no cuenta con que la población se subleva de tal manera que es imposible destruir la ciudad, así que hace un cerco para que nada entre ni salga, convirtiendo ese lugar, como digo, en un infierno, ya que los 3 millones de personas que lo habitaban empezaron a padecer todo tipo de penurias, y de hambruna, ¿no? A tal punto que llegaban a comerse, por ejemplo, el papel de las paredes, cogían pan y lo adulteraban con serrín, y los cadáveres, desde luego, estaban por doquier, ¿no? Hubo incluso actos de canibalismo terribles en ese lugar, porque la gente al principio se llegó a comer incluso a los muertos que estaban en la calle, ¿no? Imaginaos la escena, ni siquiera una película, ni siquiera una serie que esté en nuestros televisores pueden reproducir de verdad el auténtico infierno que se produjo ahí. Bueno, pues mucha gente, afortunadamente, consiguió salir de Leningrado y meterse en las cuevas de Sablinskaya, que están a unos 40 kilómetros. Bien, yo tuve la oportunidad de ponerme las autoridades en contacto con las autoridades, porque ellas abrieron las cuevas en el año 1971. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que se encontraron 30 años después del final de la guerra con gente que seguía viviendo allí, y muchos de ellos creían que todavía no había acabado la guerra. Esto es increíble. Fíjate, pero esto mismo que nos estás contando ha pasado también en España. Gente que en el sur, especialmente en Almería, en otros sitios, sigue viviendo en cuevas y piensan que no ha acabado la guerra civil y siguen viviendo ahí. Así es. De hecho, se han utilizado muchas cuevas para ese refugio, ¿no? ¿Cuánta gente ha utilizado estos lugares cavernarios porque eran perseguidos y no sabían exactamente si salir de ellas les iba a provocar la muerte o por cuanto menos que les apresaran, ¿no? Así que estuvieron durante mucho tiempo, es cierto, durante la guerra civil. Allí, cuando termina la guerra, hay personas que durante varios meses siguen conviviendo porque no saben realmente si ha terminado o no la guerra, si la información que les llega es veraz, y durante mucho tiempo estuvieron allí anclados. Lo que ocurre con, por ejemplo, la cueva de Sablinskaya es mucho más terrorífico, y es que desde que se abre en el año 1971 hasta ahora, el año 2018, las autoridades me confirmaron que aproximadamente unas 20 personas al año desaparecen en esa cueva sin ningún tipo de explicación. No se encuentran los restos, no se encuentran cuerpos, no se encuentra absolutamente nada. Y además forma parte de la desclasificación de unos documentos que ya sabemos que los rusos no son muy dados a desclasificar nada. Bueno, pues lo hicieron y demuestra esta realidad, ¿no? En la cueva de Sablinskaya hay grandes galerías, recovecos por todos los lados. Las autoridades incluso han entrado para ver si encontraban a más gente que a día de hoy pudiera estar viviendo allí. Lo que pasa es que las propias autoridades dicen que es muy complicado, si vive alguien allí, incluso encontrarles, ¿no? Así que nos encontramos con una historia que viene desde el año 1941, que llega hasta ahora, que habla de desapariciones, que habla de gente que vive en cuevas y habla de guerra. Estas historias, la relación que existe entre esas cuevas, el folclore, la historia, ¿también te has encontrado porque has estado ahí, en ese inframundo, en Asia? Asia, la verdad es que Asia tiene esos lugares enclavados en el misterio, pero muchos, sobre todo, fíjate, tienen una conexión con lo religioso, ¿no? Cuando yo me puse a indagar y me puse a buscar, sobre todo, el origen de ciertas deidades y de ciertos profetas, te das cuenta que muchos de ellos han nacido en cuevas. Fíjate, nos encontramos, por ejemplo, Buda nace en una cueva. Nos encontramos, por ejemplo, cerca de Kuala Lumpur, la cueva de Batum, que es el lugar más importante para el hinduismo. Y nos encontramos, por ejemplo, que Mahoma recibe sus conocimientos en el interior de la llamada cueva Jirá o la Har Jirá, que está a unos 3 kilómetros aproximadamente de la Meca, y allí Alá le instruye sobre lo que tiene que predicar, ¿no? Nos encontramos también, por ejemplo, con Mitra. Mitra también nace en una cueva. Nos encontramos con Zeus, ya nos vamos un poquito más para allá. Nos encontramos en Grecia y Zeus también nace en una cueva y adquiere sus conocimientos en otra cueva diferente. Y, por supuesto, pues tenemos a Jesús de Nazaret, que también nace en una cueva, ¿no? Así que tenemos esa conexión de los dioses de todas partes del mundo. En Asia, sobre todo, está muy vinculado la cueva a los dioses, al conocimiento, y a que, además, esto es muy interesante, adentrarte en una cueva, quedarte ahí, meditar dentro de una cueva, te hace tener una percepción totalmente distinta, de manera que cuando uno sale, casi es como un camino iniciático en donde uno nace. Tú ahora has pasado mucho tiempo en las cuevas, has estado investigando y no tienes ningún problema meterte, pero creo que por lo visto cuando eras pequeño no te iban mucho el tema de las cuevas, ¿no? Fíjate, yo recuerdo meterme con unos amigos en una pequeña cueva aquí en Cantabria que no tenía ningún problema, y resulta que casi vamos, yo pedía por favor que me dejaran la linterna para poder marcharme de allí. El problema es que teníamos que éramos como 5 chiquillos y solo había una linterna, lo cual significaba que si yo me iba con ella, a los demás les iba a dejar a oscuras, ¿no? O sea, imagínate toda la escena. Sí, luego ya evidentemente cambia el tema, y sobre todo cuando descubrimos su arte prehistórico o sus secretos o también sus historias un poquito temibles, pues uno con este afán periodístico que tiene de contar las cosas, pues se adentra, a pesar de que sí es cierto que nos hemos topado en alguna ocasión con situaciones un tanto, no voy a decir peligrosas, pero sí peleagudas cuando menos. Y tenemos que decir que no solamente se encuentran tierra adentro, sino también mar adentro las cuevas. Así es, nos encontramos con cuevas submarinas, con cuevas subterráneas que tienen todo tipo de historias, ¿no? Sobre todo, ahí es muy interesante descubrir los llamados agujeros azules que están en los océanos, ¿no? Son algo así como una especie de columnas de agua redondas, que para entendernos es como si alguien hubiera extraído el lecho marino y hubiera generado un tubo por el cual se colara el agua, algo así como un sumidero, ¿no? Pero casi prácticamente perfectos, ¿no? De ahí lo de agujeros azules, porque además tiene una tonalidad diferente, ¿no? Además allí vive criaturas marinas totalmente diferentes a lo que sería el resto de los océanos, y por supuesto también esto contiene sus leyendas. Fíjate, en China, por ejemplo, tenemos el agujero del dragón. Allí se habla de que el rey mono extrae del océano nada más y nada menos que su famosa vara con la cual él imparte justicia allí en China, ¿no? Es la deidad más conocida en China, y además es un lugar, este agujero que existe de verdad, está en mitad del océano, es un lugar que está protegido, uno no puede entrar así como así, ¿no? Sino que hay una especie de cerco militar alrededor de él por una serie de cuestiones que todavía quedan bastante en el aire, ¿no? También hay, por supuesto, oquedades que llevan prácticamente al inframundo, incluso a la muerte, por desgracia, ¿no? Cavidades, cuevas submarinas en donde los buceadores, incluso muchos de ellos experimentados, se adentran y luego algo ocurre que pierden la orientación, que no saben salir y que finalmente acaba con sus vidas. Las cuevas y sus misterios, tema que hemos tratado esta noche con Juan Gómez. Mucha gente, Juan, se va a ir ahora y lo va a decir, ¿no? Me voy a mi cueva un ratito. ¿Qué significativo es eso, eh? Sobre todo cuando llueve, hace malo, hace frío, es un domingo por la tarde, te pones en el sofá y, como no, dices eso de me voy a encuevar. Juan, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Se llamaba Carmen de Angolotti y fue Silvia una de las mujeres más importantes esta temporada de Mujeres con Historia. Así es, ¿quién no recuerda esa serie en Antena 3 que la estuvimos viendo de tiempos de guerra? Y estuvimos también en su momento con Alicia Borrachero, que era quien la encarnaba. Bueno, pues la vamos a recordar, cosas que ella decía cuando hizo esa protagonista, esa mujer que fue la primera enfermera profesional en la historia de nuestro país. Pues vamos a recordarla. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con Historia. Antena 3 Televisión estrena este miércoles la serie Tiempos de Guerra. Una serie que nos retrotrae a los tiempos de la guerra de Marruecos, donde miles de españoles murieron a manos de los rebeldes marroquíes.